el Batman de Adam West, 9 Diario con Romay, el Family Game, el Tubi 4, con Hitachi CTV y Brigada Cola. Tan distintos y tan retro. Eso es Invasores del Espacio. Lunes de 19 a 20 por Oriente 92.3 y martes de 20 a 21 por Vender FM. www.facebook.com/invasores del espacio.